940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidas todas y todos ustedes, Runacuna, Warmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con esos olores, sabores y texturas de la gastronomía ecuatoriana. Estamos en tiempos de fanesca, un potaje con elementos prehispánicos y coloniales. En la ciudad de Quito y todo el país se presta a festejar la Semana Mayor o Semana Santa, fiesta que está dentro del santoral católico y que recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Procesiones, ceremonias religiosas es lo que ha caracterizado esta conmemoración. Ahora, por la pandemia, estas ritualidades no se darán. Seguiremos viajando por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Esmeraldas. Recordaremos a Don Nasa, a sus 4 años de su partida física, a esta voz cantora, arrullera, marimbera del pueblo afroecuatoriano. Escucharemos muy buena música, como siempre, en tu programa Trazos de Nuestra Identidad. No te olvides, www.radiocce.com. Y si quieres estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bájate desde tu teléfono o tablet la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a tu programa Trazos de Nuestra Identidad todas las semanas, los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bueno, bienvenidos, saludamos al Diego, al Vicente, muchísimas gracias por su apoyo en la parte técnica de control y coproducción del programa. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde, sin antes pedirte que te sigas cuidando. La crisis sanitaria en nuestro país está muy complicada, como lo hemos venido diciendo todos estos días, estas semanas, estamos peor que el año pasado, con hospitales saturados, el personal sanitario realmente no jala más, no hay cama para tanta gente, como dicen a nivel popular y se expresa nuestro pueblo, tanto a nivel público como privado. Cuidarte es la solución, no salgas en este feriado, sí, como dije ayer, es complicado, de alguna manera estos feriados han activado, entre paréntesis, entre comillas, la parte económica, turística, sí, pero primero está la salud. No podemos arriesgarnos y que se tomen las medidas pertinentes también, que no se las ha tomado por parte del Estado respectivamente. Esperemos que esto no sea solo pretexto para pensar siquiera en suspender las elecciones del próximo 11 de abril, donde todos los ecuatorianos tenemos el derecho a ejercer nuestro voto con las medidas de precaución y que en este feriado realmente se tuvieran más medidas radicales para que no sea tanto problema la semana que viene de elecciones en el Ecuador. Bueno, a cuidarse, queridos amigos y amigas. Vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Fin de mi alma, duele mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, un feliz quimaroa, recibí pensar el alma.

acompañado de un espeso puré de papas llamado molo en la parte de la sierra centro-norte del país, también las masitas o empanaditas de harina de Castilla y, por cierto, el infaltable postre que podría ser un arroz con leche o dulce de higos con su tajada de queso tierno o quesillo. Por lo general, la elaboración de la fanesca es una tarea familiar por lo complicado del plato. Todos intervienen, ya sea desgranando y pelando los granos, otros desaguando el pescado o preparando los dulces tradicionales. Es en esta época de Cuaresma, especialmente el Viernes Santo, día en el cual la Iglesia prohíbe la carne y otras tentaciones terrenales, tiempos de reflexión religiosa. Hasta no hace mucho existía la costumbre de brindar a los familiares y amigos un buen plato de fanesca. Hoy, por la dificultad de su elaboración y su costo, muchas personas prefieren salir a degustar el plato en restaurantes especializados o en ferias populares, días antes, durante y después de la Semana Santa. Ecuador, tierra de mágicos sabores, olores y texturas, quien te conoce no puede dejarte amarte. Este plato tuvo su origen en la época prehispánica, en la celebración del Mushugnina o Fuego Nuevo, que dentro del calendario original de los pueblos y con motivo del equinoccio de invierno en el mes de marzo, simboliza el inicio de un nuevo ciclo de vida del nuevo año. Este plato llevaba el nombre de quichua de Uchucuta, que significa granos tiernos cocidos con ají y hierbas. Llevaba arveja, habas, mellocos, choclo, frijol, zapallo, sambo. De esa manera se aprovechaba la temporada de cosecha de granos tiernos, la misma que daba inicio o comienzo desde el mes de febrero con los festejos del Pauca Raimi. Se cree que posiblemente el Uchucuta era acompañada con carne de cuy silvestre. Durante la colonia fue común que los españoles hicieran uso de símbolos indígenas para combinarlos con creencias católicas, logrando así un sincretismo cultural y religioso. Este plato no estuvo exento de la influencia hispánica, por lo que el ritual de Semana Santa, doctrina católica, se combinó rápidamente con los rituales indígenas de la época, convirtiéndose así en un potaje de granos tiernos, en un elemento culinario crucial para esta elaboración. Posteriormente se le agregaron elementos adicionales, los lácteos y el pescado seco. Con el paso del tiempo, esta preparación tomó el nombre de fanesca y se le otorgó un simbolismo cristiano. La preparación está hecha en base de 12 granos que se dice representan a los apóstoles y a las tribus de Israel, mientras que el bacalao representa a Jesucristo. Otros, en cambio, relacionan a cada uno de los ingredientes con diferentes personajes de la fe católica. De acuerdo al primer libro de cocina impreso en Quito aproximadamente hacia 1882, perteneciente a Juan Pablo Sáenz, la receta de la fanesca ya comenzaba a consolidarse a nivel nacional de esta manera. Se eligen tiernos los frijoles, habas, choclos, chochos y arvejas. Se cuecen como también arroz, coles y sambo picado. Todo se recoge en una cazuela preparada con cebolla frita en manteca, ajos, cominos, maní tostados y molidos y un trozo de azúcar. Se añaden natas y leche y después de un hervor dado con los trozos de peje o pescado, bacalao y camarones, se sirve poniendo encima fritos de masa de pastel en diversas figuras y muy pequeñas, tajaditas fritas de plátano, rebanadas de huevo endurado, perejil picado, ajíes floreados y polvo de pimienta sobre todo. Eso es lo que dice textualmente. Se cocina en una envase de leche y bacalao. Este plato funde la tradición indígena y cultural española. Se suele servir caliente en un plato y es tradicional decorarlo con trozos de bacalao, sea cocinado o frito, masitas de sal en forma de empanaditas, roscas o pequeñas bolitas. También, como dijimos, el plátano frito, los ajíes rojos, hojas de perejil, queso fresco y pedazos de cebolla blanca y rodajas de huevo cocidos. El puré de papa se sirve sobre una hoja de lechuga con plato fuerte decorado con rodajas de huevo y queso. En algunas zonas también suelen acompañarlo con rodajas de aguacate aparte. En el final del plato se pone queso, ya que eso es un elemento muy importante de este platillo, y también se ofrece una porción de arroz al terminar la sopa. Para terminar este festín cuaresmal se acompaña el plato, sobre todo en Quito, con el tradicional dulce de higos con queso, arroz con leche o con las famosas mistelas. Y también las mistelas, que son los dulcecitos con licor, o también las mistelas, que es el licor en base de fruta, ¿no? Normalmente de mora, de babaco y también de piña, ¿no? Para bajar ese contundente festín cuaresmal, como lo había manifestado. Bueno, esos son los orígenes de la fanesca, el por qué se come este plato, que es netamente latino, en Latinoamérica, en el Ecuador, y en una determinada parte también de frontera hacia el norte, ¿verdad? Se come en Colombia también, en un departamento se come este potaje, muy cercano también al Ecuador. Bueno, entonces vamos a continuar con la programación de esta tarde y nos vamos a nuestro segundo corte musical y enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Cintura, cabo y sanidad.

Los bailes más populares son la caderona, el andarele, el torbellino, fabiciano y bambuco. También son conocidos los chigualos, arrullos y alabaos, ejecutados por grupos de músicos muy diestros y alegres. La música de marimba, con toda su historia y tradición, ha sido declarado como patrimonio intangible cultural del Ecuador. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos a hacer nuestro tercer corte musical y nos vamos, por supuesto. Seguimos en la provincia de Esmeraldas y nos vamos con este disco Quimbé de la Karina Clavijo, esta cantautora, investigadora etnomusical, con un arrullo. Cuando San Martín bajó y llegó a Ganchimalero para la fiesta de los muertos, ahí mismito se quedó en Canoita Baja. Chimalero,